Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Lagota de Masaspi y Ratia, sonando y soñando para todo el planeta. No ma bunzi ma, ma ta we esa kula se buzolunda. Nuestro invitado hoy en Mar de Fueguitos se dio cuenta de que existía un problema una tarde cualquiera al entrar en un vagón del metro de Barcelona repleto de gente. Dice, pues fue un raro momento de inspiración, en lugar de enfrascarse en la pantalla de su teléfono inteligente, como de costumbre, en esta ocasión algo le empujó a dejar el móvil en el bolsillo. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, levantó la vista, miró a su alrededor y durante todo el trayecto se dedicó simplemente a observar. Y la imagen dice, fue desoladora, hizo un rápido recuento, aproximadamente 15 de cada 20 personas que iban en ese vagón del metro permanecían embebidas en sus terminales, en sus teléfonos inteligentes, acariciando las pantallas táctiles. Muchos de ellos utilizaban también aislamiento acústico y los auriculares partían de cada terminal, trepando por el pecho y el cuello de sus portadores a la manera de enredaderas artificiales y adentrándose en sus orejas. Todos, además, sin excepción, arqueaban las cervicales, agachando sus cabezas en signo de sumisión, lo que siempre y en toda época se había considerado un gesto arquetípico de obediencia, de sometimiento al poder. Ahora todos lo hacían de muy buen gusto, sin mediación de amenazas o del uso de la fuerza, voluntariamente entregados a adorar una diminuta pantalla luminiscente. Así se confiesa Sergio Legaz, confesión de un adicto tecnológico, había que decir ex adicto tecnológico. Sergio Legaz es librero por herencia genética y por vocación, y como él mismo reconoce, en el año 2008 se conectó a la máquina y muy pronto comenzó a notar un progresivo deterioro de sus facultades mentales. ¡No! Sergio Legaces Mazileño es también el autor de la primera publicación de una nueva colección de la editorial Libros en Acción, Guías de Socioayuda, es el título de esta colección, frente a esas famosísimas superventas guías de autoayuda, Guías de Socioayuda, la primera, esta, escrita por Sergio Legaz, Sal de la Máquina, Cómo superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida. Dice Sergio Legaz en el epílogo de este libro, de esta guía, que todas nuestras actividades, nuestras acciones deben ir encaminadas a un mismo fin: salir del mundo virtual de las pantallas y recuperar el placer del tiempo real y los objetos tangibles. De eso vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a charlar con Sergio, vamos a adentrarnos en la máquina y vamos a descubrir algunos consejos, unos más sencillos, otros pues un poco más complicados, para desengancharnos de la máquina. Una completísima guía de la que vamos a hablar, como os decía, vamos a conversar con su autor, vamos a repasarla. Acaba de publicarla hace muy poquito, hace apenas unas semanas, Libros en Acción, la editorial de Ecologistas en Acción. Además, para acompañar esta guía, para socioayudarnos, vamos a disfrutar también con un par de relatos que tienen que ver con el mundo de antes de la máquina, o bueno, o al menos de los tiempos de otras máquinas, cuando la televisión, por ejemplo, era en blanco y negro, y también relatos del mundo de la máquina este en el que estamos ahora atrapados. Además, un poquito de música. Vamos a estrenar el nuevo disco, tercer trabajo de la banda catalana Charango, El Cor de la Terra, El Coro de la Tierra. Es el título que le han dado a este tercer disco. Comenzaron en el invierno de 2010 a tocar en diferentes localidades de su tierra, de Cataluña. En 2012 llegó su primer disco y ahora este es el tercero, El Cor de la Terra, que acaban de estrenar. Hace muy poquito ya han comenzado los conciertos, han comenzado su gira. Charango, que lleva ya pues desde ese 2010 en la carretera, un montón de años ya, y un proyecto que se va consolidando también, como ellos dicen, como una forma de vivir. De hecho, Charango se han convertido en una cooperativa de músicos. Y también, por ejemplo, en el caso de este disco, la mitad de los derechos de autor de cada una de sus canciones va destinada a un colectivo o movimiento social diferente. 14 canciones, 14 mitades de derechos de autor para diferentes colectivos, iniciativas sociales. Como dicen los propios integrantes de Charango, la forma para contribuir más allá de las palabras a un proceso de transformación, porque no hay ningún cambio que no se fomente primero en una práctica cotidiana, y eso es lo que pretenden Charango con su música, con sus canciones, con sus derechos de autor. Por cierto, que Charango también, entre el montón de proyectos que tienen en marcha, tienen su propio festival, Claunia Festival. Este año se va a celebrar 22, 23, 24 y 25 de junio, 4 días de música y circo con conciencia social. El festival organizado, producido por las gentes de Charango. ¿Y qué nos encontramos en este Cor de la Terra, Coro de la Tierra de Charango? Pues un montón de canciones, vamos a escuchar algunas de ellas. Un cuaderno de viaje, este tercer disco de Charango, que recoge sus vivencias de su paso por diferentes rincones del planeta durante la última gira que les llevó a dar prácticamente la vuelta al mundo. Aparecen en este disco vivencias de charango en Palestina, en Senegal o en los campos de refugiados de Grecia. No perdemos ni un minutillo más. Vamos a escuchar ese coro de la tierra. Vamos a disfrutar de la música de charango. Esta canción está dedicada a la alegría como forma de resistencia. Cuentan las gentes de charango que la escribieron en Nablus, en Palestina, y la tocaron por primera vez en el Palestinian Circus School de Ramallah. Medio año más tarde, también la tocaron en los campos de refugiados de Grecia, donde se convirtió en un himno, dicen las gentes de charango, y por eso decidieron grabarla junto a las familias de Echo Camp, el campamento que hay en el campo militar griego de Basilica. Dicen que la han reído y llorado en diferentes lugares del mundo. Dicen que cuando la cantan les suenan por dentro las voces de los niños y de las niñas de los campos de refugiados de Grecia y de otros rincones del planeta que han visitado. Es Resiste y Grita. Son charango y suenan así. Ellos, su música y las voces de esos niños y niñas de los campos de refugiados. ¡Zarpamos! ¡Otro mundo es posible! ¡Abrir fronteras! Resiste alegría, resiste al andar, resiste y grita. Nos armaremos de futuro, abro un camino contra el muro, levantaremos un mundo mejor. Contraatacar, con tanques de canciones, desalambrar vallas y corazones. Nos armaremos de futuro, abro un camino contra el muro, levantaremos un mundo mejor. Frontera. Así canta mi pueblo la frontera. Yalla, yalla, Habibi. lo mismo reír que llorar. No es lo mismo subir que bajar. No es lo mismo decir que me quieres. No es lo mismo no quiero verte más. No es lo mismo decir sí o no. No es lo mismo el pueblo que el patrón. No es lo mismo vivir liberado. No es lo mismo morir condenado. Mar de Fueguitos. El océano de las historias. Cuando comenzó la plaga y cómo, se pregunta Sergio Legaz en este libro, Sal de la máquina, cómo superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida, y da una fecha concreta en el calendario, el 1 de octubre de 2001, prácticamente ayer. Ese 1 de octubre de 2001... aquel día, NTT Docomo, la principal operadora nipona de telefonía móvil, puso en marcha en Japón la tecnología móvil 3G a nivel comercial. Poco después, otros operadores introdujeron el nuevo servicio en Europa, Estados Unidos y el resto de países del mundo. La tecnología 3G, tercera generación, supuso un avance técnico muy importante con respecto a los móviles 2G de la década anterior, cuya capacidad de transferencia de datos era mucho menor. En los años 90, el usuario solo podía mantener conversaciones de voz de calidad limitada y enviar y recibir mensajes planos de texto, los populares y ya pues antiquísimos SMS. A partir de la implantación del 3G, sin embargo, la velocidad de transmisión de datos se multiplicó, permitiendo la introducción de aplicaciones y servicios móviles impensables hasta ese día. En nuestro océano de las historias hacemos memoria, echamos la vista atrás, lo hacemos con un poema del escritor andaluz Juan Bonilla, de su último libro, Poemas Pequeño Burgueses, esta historia que nos invita a regresar a donde no hay regreso, a esos tiempos en los que, por ejemplo, nuestra televisión era apenas en blanco y negro. Regresar a veces a donde no hay regreso. Quito el color a la televisión y veo los partidos como entonces, en blanco y negro. También me paro en el kiosco y tardo un rato en señalar las urnas de golosinas. Dos fresones, un palote de nata, un chicle Cosmos. Por regresar a donde no hay regreso, a veces, los domingos, en el rastro, no brujuleo en pos de libros desahuciados. Agoto la mañana entre tebeos. Y rezo por la noche un Padre Nuestro, aunque ya el cielo no sea un destino. Y antes de que me venza el sueño, me propongo un futuro inalcanzable. Por regresar a donde no hay regreso, a veces voy a los columpios, ya sé que es muy patético, y espero oír mi nombre andando el aire. Mi madre, que me llama a merendar. Mi madre, que murió hará 10 años. Por regresar, un poema de Juan Bonilla, de su libro Poemas Pequeño Burgueses. de esa televisión en blanco y negro, de esos gritos para ir a por la merienda de nuestras amas, vamos a mirar ahora al futuro. Poco a poco soy capaz de distinguir el canto de los pájaros. No sé sus nombres, pero los diferencio por el rumor de sus voces a lo lejos, cuando ríen apoyados a una rama o se organizan en busca de comida. A veces los pájaros me hablan, pero yo no les entiendo y les doy pan por si es hambre lo que tienen, o les doy agua por si es sed lo que tienen, porque poco más puedo hacer cuando vivo rodeado de pájaros, pero me pagan por no dejarlos volar. Es un poema de Jorge Barco Ingelmo, del escritor, del poeta de Salamanca. Hace unos días, ya, bueno, unas semanas, escuchábamos aquí también alguno de sus poemas de este precioso libro, Ritmo Latino. Este, concretamente, este poema que habla de pájaros, por los que a Jorge Barco Ingelmo le pagan por no dejarlos volar, lleva por título Angry Birds, esos pájaros que tan de moda están en este siglo XXI. Como decíamos, miramos hacia el futuro, hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de recuperar la libertad perdida. Hay varios poemas de este precioso libro, Ritmo Latino, 15 Premio Emilio Alarcos de Poesía, que hablan de los tiempos en los que vivimos, con mucha ironía, con mucha gracia también, con mucha crudeza. Nos asomamos al mundo en que vivimos, aunque a veces, como en esta ocasión, duela, nos duela. La desolación. Toda tu vida se quebró en un instante. Una vida perfecta, labrada con paciencia y con sudor, y muchas noches de trabajo e insomnio, para que de repente tu mundo se esfumara. Se esfumaran todos tus amigos y todo tu dinero, y todas las mujeres que tan feliz te hacían, y ese Ferrari azul recién comprado, con el que cada noche atravesabas una ciudad distinta huyendo de la poli. Ahora te encuentras desorientado y solo, como un niño perdido, ese niño que aún eres, sin saber lo que ocurre o qué hacer, hasta que vuelva el wifi. Toda tu vida quebrada en un instante por la avería del wifi. La desolación en el siglo XXI, un poema, un texto de Jorge Barco Ingelmo. Seguimos hablando de adicciones a viejas y nuevas tecnologías. Nosotros aquí, en Mar de Fueguitos, también tenemos las nuestras. Educación infantil, décima lección. En este mundo tan codificado, con internet y otras navegaciones, entre los medios de comunicación, elige el beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Mar de Fueguitos. Thank you. la comunicación con besos artesanales. Vamos a hablar en unos minutos de la otra, de la comunicación con las nuevas tecnologías y de la adicción que puede llegar a provocar. Antes, otro tema de charango al hilo de estos besos artesanales de los que hablamos, una canción que nace, dicen las gentes de charango, del fuego de la piel, habla del deseo, habla de la atracción, de lo profunda que puede llegar a ser la superficie, una canción caliente e intensa, dicen, como las vivencias que la vieron nacer, salsa mediterránea, desacomplejada y sin freno, como un reggaetón de verano. Charango, una y una, al agua. Bailamos, escuchamos, charlamos con Sergio Legaz en un instante. Vine a me buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine a me buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, oi, oi. Ay, ay, ay, oy, oy, oy, vaya como una luna al agua, oy, oy, oy, ay, ay, ay, oy, oy, oy, vaya como una luna al agua. Busco el batec de la terra, de la teva pell amb la meva, la vida que passa a través nostra. Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos, arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't, vull mirar-te, no vull imaginar-te, vull sentir-te, vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, vine-me a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine-me a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. M'agrada perquè ets rebel, perquè balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit, vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't, vull mirar-te, no vull imaginar-te, vull sentir-te, vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Que sona charango presente, des de Catalunya al món sencer, balla, balla. Crema Barcelona i la lluna ens mira. Puja la música, la sala crida. Som una bala, la deriva tenim fotrada. Si puja la música, crema la vida. Vine'm a buscar. Puja la música, la sala crida. Som una bala, la deriva tenim fotrada. Si puja la música, crema la vida. Vine'm a buscar. Un dato, apenas un dato para darnos cuenta, para reflejar cómo la máquina está presente en nuestras vidas a día de hoy. 8 de cada 10 personas están pendientes, estamos pendientes del móvil mientras comemos. El 60% de ellas dejamos incluso ese móvil, ese terminal visible y accesible sobre la mesa como si fuera un cubierto más junto al plato, comida con móvil, móvil que al final pasa a ocupar, pues casi a tener más espacio, ser más importante que esa persona con la que en un momento dado estamos comiendo. De eso vamos a hablar con nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos, con Sergio Legaz. Él es madrileño y él es librero por herencia genética y por vocación. Le tenemos al otro lado del teléfono, él es autor de este libro del que vamos a hablar y que os vamos a presentar, Sal de la máquina, cómo superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida, un libro que ha editado Libros en Acción y es el primer ejemplar, el primer libro de su colección Guías de Socioayuda, frente a esas guías de autoayuda que están tan de moda hoy en día. Muy buenas tardes, Sergio. Hola, ¿qué tal, Gorka? Buenas tardes. Lo primero que hay que contar, hablábamos que eres librero, pero te defines en este libro como exadicto tecnológico. Cuéntanos, ¿cuándo te enganchaste a esto de las tecnologías y cuándo te diste cuenta que tenías que desengancharte? Bueno, pues yo me conecté, como digo, a la máquina en 2008, cuando puse una línea de internet en mi casa. Hasta entonces yo había pasado un año viviendo solo y sin internet, y a partir de ese momento noté como un montón de cosas en mi vida e incluso en la forma de funcionar de mi mente comenzaron a cambiar. Empecé a perder concentración, capacidad para leer, para estar tranquilo, para disfrutar de cosas con calma como me gustaba antes. Y bueno, noté sobre todo que todo el tiempo vital me lo acaparaba la máquina, la pantalla. Esto era en los tiempos de internet, cuando accedíamos a internet a través de un ordenador fijo. Imagínate después con la llegada de los smartphones, que es lo que trato yo en el libro, especialmente. Desde el momento en que tenemos un dispositivo accesible a internet en el bolsillo y en la mano las 24 horas al día y en cualquier lugar, pues todo esto se dispara, y en mi caso, desde luego, la adicción se multiplicó y los efectos sobre mi conciencia también. Esto es lo que me hizo preocuparme. Porque habrá quien piense que no se puede ir contra el progreso, no se puede vivir al margen de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con los smartphones, con los teléfonos inteligentes, pero no sé si hay un límite o si podemos decir un punto en el que, bueno, a partir de aquí, pues estamos ya cruzando la línea roja, ya es peligroso, a partir de aquí o de aquí para atrás, pues no pasa nada porque usamos los teléfonos inteligentes. ¿Existe esa frontera? Claro, es que, bien pensado, no se trata de ir en contra de nada, sino a favor de algo que estamos perdiendo. Yo pienso que la reflexión debería ser esa. Hay que recuperar cosas que estamos perdiendo a marchas forzadas debido al uso constante de una pantalla digital que nos sirve contenidos multimedia en cualquier momento. Entonces, bueno, no se trata de ir en contra de nada, pero claro, en el momento en que empezamos a sentir un hartazgo, que mucha gente lo está sintiendo, yo mismo lo sentí, un hartazgo de estar todo el día conectado a la pantalla, un agotamiento, irritación, pérdida de hábitos, de costumbres, que antes nos provocaban satisfacción, pérdida de relaciones, incluso de amistades, porque todo se hace ya a través de las aplicaciones móviles, de las aplicaciones de mensajería instantánea, quedamos menos físicamente con los amigos, ¿no? Esto se produce muchas veces también. Bueno, pues a partir de este momento en el que uno está viendo que algo está fallando, hace esa reflexión interior y toma esa conciencia, pues es a partir de ahí que se pueden dar pasos. No se trata de ir en contra de la tecnología ni suprimirla, pero sí ponerle un coto y recuperar hábitos perdidos. Claro, porque dices también, cuentas en tu libro, que además de ese hartazgo que en un momento dado podemos llegar a sentir, eso va asociado con una pérdida de sensibilidad del alma, dices tú, que es lo mismo que, bueno, atrofiar la mente y los sentidos. Claro, tú fíjate que al utilizar un smartphone o una tablet, únicamente ejercitamos y lo reforzamos de una forma permanente el circuito ojos, cerebro, dedo. Dedo pulgar incluso, o el dedo índice, un solo dedo de las manos. Esto lo repetimos una y otra vez, muchas cientos de veces a lo largo del día, durante todos los días. Entonces, al actuar así, estamos restringiendo nuestra forma de percibir las cosas sensorialmente a un circuito estrechísimo, en contraste con las grandes posibilidades que tiene el cuerpo humano, ¿no? Estamos dejando de conocer y de sentir todas las posibilidades que nos ofrece nuestro cuerpo, nuestros cinco sentidos, y lo estamos restringiendo todo a ese acceso multimedia a través de un dedo. Entonces, evidentemente, esto restringe nuestro campo de experiencia. Se reduce nuestra posibilidad de experimentar la vida. Y del mismo modo, pues también se reduce nuestra capacidad de concentrarnos, nuestra capacidad de estar atentos, de estar tranquilos en un momento de espera, de aburrimiento, de tranquilidad, de disfrute de las cosas a otro ritmo más lento, ¿no? Porque los contenidos multimedia siempre se nos sirven de una forma muy, muy rápida, muy frenética, muy, muy breve, muy fragmentada. Vamos saltando de un vídeo a otro, de un mensaje a otro, de una pequeña, cortita información a otra. Es todo muy fugaz. En la vida real todo esto no funciona así. Funciona de otra manera, ¿no? Hablamos de pérdida de sensibilidad, pérdida de sentidos, hablamos de pérdida de contacto con la realidad, y quizá una de las preguntas más preocupantes que aparecen en tu libro es esa de si podemos llegar a un punto irreversible, que todo esto que estamos perdiendo, pues no lo recuperemos nunca más. Esa es la gran pregunta que yo dejo abierta en el libro. Se sugiere quizás alguna posible respuesta, pero queda abierta. ¿Cuál es la cuestión? Que todas estas tecnologías, los smartphones en concreto, fueron implantados a partir del año 2007, con lo cual es una fecha muy reciente. Entonces, aún es pronto para saber qué consecuencias reales va a tener todo esto sobre los niños que han nacido en 2007 y en adelante, ¿no? Porque ahora los niños ya nacen con una tablet debajo del brazo. Desde la cuna se les están enchufando contenidos multimedia desde que tienen pocos meses de edad, ¿no? Entonces, la respuesta a este interrogante la conoceremos dentro de quizás 15 años, 20 años, cuando estos bebés sean adultos. Si a nosotros ya como adultos, que hemos tenido otro tipo de infancia libre de pantallas, libre de internet, todo esto nos está afectando hasta tal grado, ¿no?, como estamos explicando, imagínate a los niños que ya nacen con su cerebro conformado de esa manera, acostumbrado a reaccionar con una pantalla multimedia en lugar de con la realidad. Es algo tremendo. Hay un capítulo dedicado a tu libro a las pantallas y a los niños. Aún no sabemos, como también cuentas, te preguntas en el libro, qué secuelas puede llegar a originar todo esto de las pantallas en los más pequeños, en las más pequeñas. Pero claro, das algunas cifras que adelantan, ¿no?, por dónde van a ir las cosas. Un niño, una niña promedio de cualquier país occidental, como el Estado español, por ejemplo, Estados Unidos, comienza a ver la televisión alrededor de los 4 meses de vida. Y para cuando cumple los 3 años de edad, el 75% de los niños y niñas ya tienen su propio dispositivo móvil de uso personal. Cifras de Estados Unidos, un niño de preescolar llega a pasar hasta 6 horas al día mirando algún tipo de pantalla, televisión, ordenador, móvil, tablet, videoconsola. Claro, no sabemos qué efectos va a tener, pero bueno, a poco que nos fijemos o pensemos, nos damos cuenta de que no vamos por el camino. Bueno, todo esto lo ha investigado uno de los primeros pioneros en investigar este tema, es Dimitri Christakis, que es un pediatra estadounidense y profesor y padre de dos niños, y es uno de los primeros que está indagando sobre a dónde puede conducir todo esto. Él explica un dato muy importante, y es que el cerebro humano en los 2 primeros años de vida se triplica de tamaño, ¿no?, en crecimiento, desde que el niño nace hasta que tiene 2 años. Y al triplicarse de tamaño, lo hace en función de qué tipo de relaciones establece con el entorno. Si tú a un niño recién nacido ya le empiezas a enchufar la tablet, el smartphone, y se acostumbra a interactuar con su dedito, con una pantalla, con bolitas que explotan, con vídeos, con multimedia, todo esto, o con vídeos pasivamente que el niño va recibiendo en sus ojos, ¿no?, pues todo esto conforma su cerebro, y su cerebro se triplica de tamaño de acuerdo a este tipo de relación. Cuando tú coges a esta personita y la pones en el mundo real a vivir, pues probablemente reaccione de una manera imprevista o no sepa adaptarse bien a un ambiente natural y normal, de relaciones tangibles, de cosas que suceden en tiempo real, de una forma lenta, de momentos en los que nada sucede. Entonces este niño pues crecerá con unas carencias que, pues es lo que hablamos, ¿no?, que no conocemos a dónde pueden llevar. Hablabas antes, parece que llevan aquí pues toda esta vida y todas las vidas anteriores, pero apenas llevamos 10 años con los teléfonos inteligentes. Cuentas también en este libro, en Sal de la Máquina, cuándo y cómo aparece esta primera máquina de la que luego vienen pues estas que tenemos ahora. Hablas de ese primer reloj mecánico del siglo XIV, claro, y habrá quien piense, pues bueno, si el reloj mecánico, el reloj ese de la pulsera, pues supuso una revolución y hemos podido vivir y sobrevivir a él, pues también, ¿por qué no?, ¿no?, a los teléfonos inteligentes. ¿Cómo ha sido esta evolución desde ese reloj de pulsera hasta lo que tenemos hoy? Pues mira, hagamos una rápida comparativa, ¿no? Entre este ejemplo que mencionas, que bueno, Lewis Mumford, el investigador de historia de la ciencia y de la técnica, es el que lo planteaba como un ejemplo paradigmático, ¿no? El reloj mecánico como ejemplo de máquina que ha modificado el curso de nuestra vida. Entonces, remontándonos siglos atrás a la implantación pública del reloj en las plazas, en algunos hogares y demás, pues todo esto conllevó que dejásemos de guiarnos y de regir nuestras vidas por los ciclos naturales y las necesidades de nuestro cuerpo y de la vida, ¿no? La gente se dejó de despertar con el canto del gallo o con la luz solar y comenzó a despertarse cuando tocaba, cuando así lo marcaba el reloj. También dejaron de comer cuando sentían hambre y empezaron a comer cuando tocaba comer, cuando terminaba la hora del trabajo implementada, etcétera, ¿no? Y lo mismo para irse a dormir, por ejemplo. Ya no se iban a dormir con las últimas luces del día o con los primeros luceros, sino cuando el reloj lo marcaba. Se pudo extender el día y se inventaron modos de iluminación artificial para prolongar los días. Pero bueno, todo esto tiene una consecuencia. Si venimos a nuestra época actual, ya vemos de qué forma está reglamentada y robotizada nuestra vida, todo está planificado, sentimos que no tenemos tiempo para nada, que estamos todo el día trabajando, haciendo algo, cubriendo tal obligación, tal compromiso, y todo marcado por el reloj. Es un modo de vida asfixiante y estresante. Esto lo ha provocado el reloj. Entonces, llevando este paralelo a los smartphones, que es lo que tratamos aquí, y a las pantallas táctiles, ¿cuál ha sido en este caso el efecto que ha tenido sobre nuestras vidas? Pues yo pienso que el más principal de todos es que estamos sustituyendo el contenido natural y normal de nuestra conciencia, de nuestra identidad, es decir, nuestros propios pensamientos sobre las cosas, nuestros recuerdos en un momento dado de vivencias que hemos tenido, proyecciones de futuro, imaginaciones, el juego, el esparcimiento, todo esto lo estamos sustituyendo por contenidos multimedia que consumimos a todas horas y en todo momento, que están cocinados por terceros y que nos los sirven a todo el mundo por igual. O sea, son contenidos homogéneos, todos consumimos los mismos vídeos, vemos las mismas frases en Facebook, las mismas noticias. Esto nos homogeneiza a todos y nos sustituye nuestra identidad por un aglomerado de contenidos multimedia que nos está convirtiendo en una masa, ¿no? En una masa sin forma. El escritor Pankaj Mishra, en un libro que acaba de publicar sobre la edad de la ira, sobre estos tiempos que escribimos, habla de una autoproyección obsesiva que estamos, las redes sociales, la tecnología nos obliga a mostrar el lado más atrayente de cada uno de una manera irresistible e infecciosa, que no podemos evitar responder a esa preguntita de esa famosa red social, esa de qué estás pensando, qué estamos pensando todo el rato. Efectivamente, ¿no? Facebook nos lo pregunta a bocajarro, ¿qué estás pensando? Sin ningún tapujo, ¿no? Y nosotros contestamos. Claro, no contestamos igual a ese qué estás pensando cuando lo hacemos sabiendo que nos están leyendo muchos amigos virtuales, ¿no? Que están suscritos a nuestro perfil, que cuando respondemos sinceramente y de forma íntima a esa pregunta. Antes solíamos llevar un diario personal, ¿no? Donde anotábamos nuestras reflexiones, nuestras vivencias, y todo eso, el hecho de escribir en un papel de forma íntima lo que uno siente, sus propias vivencias y demás, pues ya es un ejercicio de introspección muy muy interesante, ¿no? Que nos ayuda a conocernos realmente a nosotros mismos y, ¿no? Y a descubrir qué es esto, este gran misterio de la vida. Pero en el momento en que en una red social, de forma pública, respondemos qué estamos pensando, ya todo esto se condiciona mucho, ¿no? Estamos más bien comercializando con nuestras emociones, con nuestras vivencias y simplificándolo todo de una manera atroz. Nuevos tiempos, ya pues pocas manejan esas agenditas, esos diarios en los que vas anotando las cosas que se te ocurren con un lápiz, por ejemplo. Nuevas tribus también, tú hablas en el libro de una nueva tribu urbana que seguro que en cuanto digamos cuál es, por mucha gente se ha sentido identificada, esos caras pálidas. ¿Quiénes son los caras pálidas? Pues la tribu de los caras pálidas son aquellas personas, y me incluyo porque yo también lo he vivido, obviamente, que vamos permanentemente con el rostro iluminado por un resplandor eléctrico, ¿no? Por un resplandor blanquecino que nos proyecta la pantallita del móvil en la cara. Esta escena es la que me hizo a mí caer del guindo, digamos, cuando yo iba con mi smartphone un día en un vagón de metro. Levanté el rostro de mi smartphone y vi que todo el mundo a mi alrededor estaba igual que yo, con la cabeza agachada, ¿no? Mirando una pantalla. Entonces esta escena tan atroz de todo el mundo doblegado y sumiso a esa hipnosis de la pantalla, pues es lo que me hizo tomar medidas personales y luego poco a poco pues ir indagando, tirando del hilo y escribir este libro en el cual comparto todas mis investigaciones y mis vivencias personales también. Hemos descubierto a los caras pálidas y bueno, otros conceptos que aparecen en tu libro. No sé si dice Fubin o Fabin. ¿Qué es eso del Fubin o Fabin? Bueno, se pronunciaría Fabin, que es un término acuñado por los anglosajones, que es la conjunción de la palabra teléfono y ignorar en inglés, ¿no? Esas dos palabras, despreciar, ignorar. Entonces vendría a ser ese síndrome por el cual despreciamos a la persona que tenemos físicamente al lado o aquello que está sucediendo en el entorno real a nuestro alrededor, en favor de estar permanentemente mirando o consultando los WhatsApps que nos llegan por el dispositivo, o el contenido multimedia que alguien nos ha enviado, o el perfil que tenemos que actualizar y demás. Esta situación la conocemos todos y todas. Tu libro, bueno, en la parte final de tu libro aportas propuestas de desconexión, cosas que podemos hacer, no sé si sencillas o no, porque claro, el mono o estar enganchado a algo, pues desengancharse siempre es duro. ¿Qué podemos hacer para salir de la máquina? Cuéntanos, adelántanos, ¿qué cosas se pueden hacer, se puede intentar para salir de la máquina? Sí, hay un apéndice final en el libro donde yo propongo siete posibilidades para ir paulatinamente desconectando de la máquina, ¿no? Ir haciendo experimentos, ir probando cosas. Todo esto ha de partir siempre desde un principio, que es hasta dónde quiera uno llegar y la motivación que tenga. Hay quien querrá llegar más lejos porque así lo decida, y hay quien querrá hacer cosas más sencillas pero continuar conectado. Pues todo esto se puede hacer, pero al menos hay que permitirse, yo creo, experimentarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, una de las propuestas que planteo, una de las que me parece personalmente más interesante, es cuando uno llega a casa y se dispone ya por la noche a cenar, pues desconectar completamente el smartphone, la tablet, todo lo demás, y permitirse ese hecho de cenar tranquilo, ya sea a solas o en compañía de alguien, y hasta la hora de dormir, pues esas últimas horas del día, esas dos últimas horas, hora y media, tres horas, disfrutarlas como lo hacíamos todos nosotros antes. Esto nos puede proporcionar grandes satisfacciones y a partir de ahí, pues cada cual podrá ir siguiendo otros pasos, que bueno, como los que se plantean en el libro, los otros seis ejemplos, o cosas que a uno se le ocurran, ¿no? No es sencillo, porque parece sencillo, dices, wow, qué tontería, apago el móvil dos horas cuando toca cenar y de ahí para adelante y ya está, ya soy un exadicto. No, desde luego es un proceso que, bueno, en mi caso, yo por ejemplo comencé de otra manera, que es en mis viajes en metro o en autobús, en el transporte público, obligarme a no consultar el smartphone, que era el momento en el cual más compulsivamente yo tendía a hacerlo, ¿no? Pues pasaba el viaje en metro mirando las noticias, mirando el correo, haciendo cosas, entonces yo me obligué a no hacerlo. Y en los primeros días el síndrome de abstinencia se manifestó como en el caso de una adicción a una sustancia física, o sea, yo estaba nervioso, todo el rato me tocaba el bolsillo, sacaba el móvil del bolsillo, lo volvía a guardar, a veces lo abría y miraba las noticias, me empezaba a mirar cosas, otras veces no, bueno, era un tira y afloja tremendo, ¿no? Pero pasado ese síndrome de abstinencia inicial, luego uno descubre un gran descanso. Cuando ya has superado eso, viene la siguiente etapa, que es como apagar una campana extractora de humos después de haber estado escuchándola una hora, ¿no? No te das cuenta que estaba el run, run, run, run de fondo, y cuando finalmente apagas esa campana extractora dices, caramba, qué descanso, ¿no? Qué silencio. Y bueno, pues exactamente esto es lo que yo sentí. Yo realmente invito a practicarlo porque te puedes llevar grandes sorpresas con esto. Y tu caso, por ejemplo, finalizas el libro con un epílogo en el que hablas de esto que estamos contando, que la desconexión, en la medida, bueno, cada uno en la que pueda, pero la desconexión es posible. Sí, hay gente que vive sin internet, completamente sin internet o sin móvil, y son personas normales, tienen relaciones sociales y de trabajo perfectamente normales, hábitos y costumbres, en fin, llevan una vida normal o de lo más diverso, ¿no? Y otros como yo, que no han desconectado totalmente, porque yo sigo conectándome a internet a través de un ordenador fijo y sigo teniendo un móvil para hacer y recibir llamadas, que no es poca cosa, ¿no? Pero bueno, se puede hacer. Yo siempre pongo el ejemplo de Miguel Brieva, que es el ilustrador de la portada del libro, que él nunca ha tenido móvil y continúa hoy día sin tener móvil. se comunica de otras maneras, ¿no? Entonces, claro, cuando se presenta a alguien y le piden el móvil y dice, no, yo no tengo móvil, pues mucha gente reacciona diciendo que no tienes móvil. ¡Ostras, qué suerte!, ¿no? ¡Qué suerte! Y claro, él se queda asombrado, ¿no? Porque no es algo que le haya tocado en una feria, ni en una rifa, ni en la lotería. Es algo que le ha decidido. La cuestión es, si la gente reacciona de esa manera, ¿no? ¡Qué suerte que no tienes móvil! Pues por algo será. Algo nos estará irritando y desconcertando de todo esto, que queremos seguir el ejemplo de esa persona que no tiene móvil, ¿no? Que ya nos gustaría ponernos en su lugar. Pues hagámoslo, probemos, hagamos otros pasos intermedios a ver a dónde llegamos. Entre las cosas buenas que podremos hacer el día que superemos nuestra adicción a las nuevas tecnologías está la de leer libros, la de leer libros en papel. Decíamos al comienzo, tú eres librero por herencia genética y vocación. No sé qué quiere decir eso, ¿cómo se explica eso de por herencia genética y vocación? ¿Y qué supone para un librero, para alguien que ama los libros, pues en un momento dado, pues sentirse, bueno, darse cuenta de que está enganchado a las nuevas tecnologías y, bueno, y desengancharse, ¿no? Recuperar ese tiempo para dedicar a los libros. Sí, pues bueno, mi abuelo era librero en Madrid, en una librería de Madrid, y yo cuando fui creciendo, pues siempre me ha gustado el mundo de los libros, leer y demás, ¿no? Pero bueno, yo fui por otros derroteros. Pero después de un cambio muy importante que hubo en mi vida hace unos años, pues dejé un trabajo convencional que tenía en una oficina, empecé a arriesgarme a vender libros de una forma muy precaria al principio. Yo de hecho vendía como un top manta de libros, ¿no? Vendía en la calle. Luego fui, digamos, avanzando un poco más, puse una parada en un mercado con libros, ya de forma todo bien hecho, ¿no? Y bueno, de ahí en más, ahí continúo vendiendo libros y disfrutándolo. El hecho de que sea una vocación es porque yo cuando trabajo con los libros, pues para mí prácticamente no puedo decir que sea trabajar, ¿no? Algo que amo, ¿no? Entonces lo disfruto mucho, como disfruto leer. Y bueno, la lectura de libros de papel es algo que había perdido como consecuencia de mi conexión constante a la máquina y al smartphone. Como yo ya era incapaz de concentrarme en la lectura de un libro, pues dejé de leer. Y esto supuso una gran pérdida para mí, una pérdida que he conseguido reparar al desconectarme, al quitarme internet del smartphone y dejarme un móvil solo de llamadas. Entonces ahora he recuperado largas y muy satisfactorias lecturas en papel y estoy leyendo más que nunca y disfrutándolo más que nunca, desde luego, sí, sí. Porque para aquellos a los que les guste leer, bueno, todos somos conscientes de que con las nuevas tecnologías cuesta muchísimo más eso de una lectura profunda, ¿no? Ponerse delante de un libro y aunque tengas el móvil allí alejado, pero el hecho de que esté encendido ya hace como que sea más difícil, ¿no? Pues sumergirse en esos libros. Sí, esto lo explicaba Nicolás Carr hace unos años en un artículo que era ¿Está Google volviéndonos estúpidos? Se titulaba el artículo. Es muy interesante, lo traducimos una parte del artículo en el libro, ¿no? Y él explicaba que la lectura profunda y prolongada de un libro es indistinguible del pensamiento profundo. Cuando leemos un libro calmadamente, pues vamos interiorizando todo eso que vamos leyendo, nos ponemos en conexión con el autor que lo escribió y vamos haciendo nuestras propias relaciones, lo que significa todo eso para nosotros, nuestra propia imaginación. Eso es algo creativo y maravilloso, ¿no? Que también nos va moldeando incluso como personas. Pero bueno, si todo esto se ve interrumpido por los dispositivos digitales que siempre nos están tentando con rápidos y consumibles contenidos multimedia, todo esto se quiebra y se rompe, ¿no? Y de la misma manera que la lectura es indistinguible del pensamiento profundo, pues todas estas distracciones multimedia a lo que nos llevan es a un pensamiento fragmentario y quebradizo, ¿no? Muy, muy superficial. Nos saca de esa profundidad y nos lleva a la superficialidad y al consumo. Vamos a despedir esta charla con una de las cosas que cuentas en tu libro y que, bueno, nos ha hecho despertar también, hablando de despertadores y también de esta propuesta de salir de la máquina, bueno, una invitación a despertar, ¿no?, del mundo en el que vivimos. Eso de que los teléfonos estos inteligentes son muy, muy inteligentes, pero, por ejemplo, ya no tienen esa posibilidad, esa aplicación dentro de servir como despertador a las noches. Sí, yo comprobé que con muchos modelos, tanto con el modelo que tenía yo de smartphone como otras personas de mi alrededor, lo estuvimos comprobando que los nuevos smartphones, por lo menos hasta hace fechas muy recientes, pues no tienen la posibilidad de ser programados como despertador, apagarlos y que el despertador funcione al día siguiente cuando has programado la hora. Si apagas el móvil, el despertador no suena cuando llega la hora prevista. De modo que tienes que dejarlo encendido toda la noche junto al cabecero de tu cama. Esto implica, evidentemente, una ventana abierta permanentemente, incluso de noche y de madrugada, a consultar el móvil y otras cosas que sugerimos en el libro, ¿no? Como el hecho de estar siendo monitorizados incluso en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, hay una opción en los móviles, según me han comentado, que puedes dejarlo encendido en modo noche para que el despertador suene, pero el modo noche no es apagarlo, continúa encendido el móvil, tú tocas la pantalla y se vuelve a encender, sigue por donde estaba y está todo ahí disponible. Entonces esto, no sé, me llama la atención que con las tecnologías punteras que hay ahora se haya perdido esa posibilidad de apagar un móvil y utilizarlo de despertador. Habría que preguntarse por qué quieren que tengamos el móvil siempre encendido, incluso de madrugada. Pues esa pregunta, o alguna respuesta a esa pregunta, están en este libro tuyo, Sal de la máquina, cómo superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida. Lo ha publicado Libros en Acción, en sus guías de socioayuda. Viene con las ilustraciones de Miguel Brieva y lo recomendamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos. Vamos a despedirnos, como te despides tú en este libro, Salud Mental y Feliz Desconexión. Sergio, y muchas gracias por este libro. Feliz desconexión para todas y para todos. Muchas gracias. Bueno, Agur, chao. Gracias. Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema, la llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Somos fuego, dicen, cantan las gentes de Charango. Somos fuego y la libertad es nuestra única bandera, traemos canciones, deseos nobles, cantamos para probar de rehacer el camino de los pueblos. Con Charango, con sus fueguitos, os dejamos, nos quedamos, regresamos la próxima semana aquí en este mar también de fueguitos. Felices deseos, felices fuegos. Agur, chao. Cançons, explicant batalles, somiant un altre món.